El cantar de los cantares entonces denuncia el sistema que desvirtúa el sexo y el amor. Las canciones de amor coleccionadas aquí en este libro provienen de un mundo donde el sentido del amor estaba contaminado por la prostitución sagrada, incentivada por los cultos a la fertilidad, que es lo que decía que aparece en Oseas. En el libro de Oseas encontramos que se le dio una orden a Oseas diciéndole: ve y toma por mujer a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se ha prostituido, se ha apartado del Señor. También más adelante en el capítulo 3 dice: ve y ama a esa adúltera, a quien ama a su amigo como ama el Señor a todos los hijos de Israel, aun cuando estos solo tienen ojos para los dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Yo la compraré para mí y di por ella, yo la compraré para mí y di por ella 15 monedas de plata y 200 litros de cebada, y le dije: tú serás mía durante mucho tiempo, no te prostituirás ni tendrás a ningún otro hombre, tampoco yo tendré otra mujer. Entonces, ese ambiente que estamos viendo ahí, que en Canaán o en Palestina había estado también la prostitución sagrada, que era instrumentalizada por la religión, por el rey y por los que necesitaban la mano de obra barata, digamos, que hubiera más población, y el resultado sería que iban a tener más mano de obra para levantar las cosechas o para la producción. Entonces, eso es lo que muchas veces también ha sucedido con nosotros, que no nos han dicho cosas como estas, pero se fomenta eso de, digamos, de los embarazos no deseados o de los abusos a mujeres, a niñas, y después con el tiempo lo que vamos a tener es que, así como estamos hoy con una población muy joven y que hay muchas personas con deseos de trabajar, en la edad de trabajar, de lo que se dice la población económicamente activa, pero que no hay empleo, que no hay fuentes de trabajo, entonces lo que hay es mano de obra barata. Eso quiere decir que las personas, con tal de tener trabajo o de ganar un salario, lo hacen por algo por debajo del salario mínimo. Entonces, esa situación también sucedía ahí en la época del Cantar de los Cantares. Se desvirtúa. ¿Para qué es el matrimonio? ¿Para qué es el sexo? Y entonces se tienen estas situaciones que dice: debajo de los árboles y en lugares, después de unas grandes fiestas, habían situaciones como estas que se aprovechaban, y seguramente embarazos que no eran deseados por jovencitas o por las mujeres. El amor también era un objeto de venta, el medio para sostener el sistema de los reyes. Eso aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 14, los versos 23 y 24. Dice: también construyeron altares en los montes y bajo los árboles frondosos, hicieron estatuas e imágenes de la diosa Acera. Practicaron actos repugnantes como la prostitución masculina, que era una costumbre de los pueblos que el Señor había arrojado del territorio ocupado por los israelitas. Entonces, aquí se habla de una prostitución masculina. Entonces, eso también era algo que se daba y se dio en la historia de Israel. Se utilizaba también para aumentar la reproducción en vista del aumento de la producción. En este contexto es en el que se manipula el sexo y el amor en beneficio de otros intereses. Y eso lo dice Jeremías: ¿cómo te atreves a decir no soy inmunda? Nunca me fui en pos de los Baales. Mira cómo te has conducido en el valle. Reconoce lo que has hecho. Dromedaria fácil que te apartas del camino. Asna montés habituada al desierto. Cuando buscas al macho, olfateas el viento y nadie puede controlar tus lujurias. Cuando buscas al macho, a este no le cuesta ningún trabajo encontrarte. Pues ten cuidado, no andes descalza, no dejes que la sed te reseque la garganta. Pero tú respondes, no hay caso, ya no tengo remedio. He tenido amoríos con extraños y tras ellos me iré. ¿Por qué te adornas cuando sales en busca de amoríos? Hasta a las rameras les has enseñado tus malas artes. ¿A quién está denunciando? A la sociedad. Está hablando de una ciudad, pero está denunciando esa situación que vive la sociedad de la capital. Entonces, lo de la prostitución o esto del abuso al cuerpo de las mujeres se ha utilizado para aumentar la reproducción de seres humanos y porque eso favorece la mano de obra barata. A veces nosotros hemos seguido interpretando lo de Génesis 1, 26, 27 en adelante como multiplicados, llenad la tierra, algo muy literalista, cuando realmente la situación es diferente, es un mundo distinto, es un mundo diferente, es un contexto totalmente, digamos, diferente al que dice ahí el de la creación. Cuando no había más habitantes y cuando tenían mucha tierra y todo estaba bajo su dominio. Entonces, pero se ha instrumentalizado muchas veces ese texto. Y ha servido para esto mismo, para que haya una reproducción y entonces después se convierte en lo de la mano de obra barata, ¿no? Para la producción, o sea, para intereses económicos. El cantar de los cantares entonces tiene el valor, el coraje, la valentía, o sea, el arrojo de reafirmar y valorar la dignidad del sexo y del amor. Por eso era y sigue siendo una denuncia contra cualquier sistema que pervierta y venda el amor o lo transforme en algo prohibido o vergonzoso. También encontramos aquí en el Cantar de los Cantares la mujer como una mujer que ama y que es amada. Fue en la época entonces del posexilio cuando aquellas canciones de amor se recopilaron y se insertaron en el libro del Cantar de los Cantares. Era una época en que la mujer era considerada impura a causa de la menstruación. Eso lo dice Levítico 15, los versos 19 al 30 y el capítulo 12, versículos 1 al 8. Y entonces ahí van a encontrar, cuando la mujer tenga un flujo de sangre, tiene que apartarse 7 días, no puede tocar el utensilio que toque hay que destruirlo, si alguien se sienta ahí en la cama donde ella duerme, si no puede tocar a nadie, no puede, tiene que estar entonces aislada por causa de la menstruación. Hay que entender entonces que estas son leyes sanitarias o para la salud y que los sacerdotes están interesados en la salud del pueblo, pero aquí también se vuelve algo como una carga muy pesada para las mujeres especialmente pobres. Era una época en que la extranjera era expulsada por peligrosa y pecadora, como aparece en Esdras 9, 1 y 2 y 10, 1 al 3, cuando dice que hay que despedir a todas las mujeres extranjeras y a sus hijos, que por ellas es que ha llegado el pecado a Israel. Entonces es cuando el Cantar de los Cantares nos habla de una mujer como mujer y no solo como madre. Con cierta insistencia y repetición describe y exalta la belleza femenina de su cuerpo y de su amor. Sobre todo a esto aparece la mujer como persona independiente, que para encontrar a su amado se enfrenta con los centinelas de la ciudad, con el rival que le persigue y con sus hermanos que intentan protegerle. Junto a los libros entonces de Ruth, de Esther, el Cantar de los Cantares reafirma la dignidad de la mujer en el periodo posexílico, o sea, en la época persa, periodo en el que predomina el machismo. Entonces parece que las cosas empeoraron para las mujeres en esa época, especialmente con lo del código sacerdotal. Y este libro revela el amor de Dios por su pueblo, es otra clave de lectura. Desde siempre el libro fue y sigue siendo interpretado como la expresión del amor de Dios para su pueblo y cada una de sus criaturas. La semilla de esta interpretación está en la misma Biblia, donde dice Dios a su pueblo que la va a te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en ternura, te desposaré en fidelidad y tú conocerás al Señor, dice Oseas 2, 21 y 22. Y añade en Jeremías 31, 3, con amor eterno te amo, por eso te mantengo en mi favor. Entonces, ahí se ve el amor de Dios por su pueblo. Así es como también se interpreta este libro de El Cantar de los Cantares. Isaías dice que Dios se casa con el pueblo y que el pueblo es la novia de Dios. También Jesús alude al Cantar de los Cantares cuando se presenta como el novio del pueblo, en Marcos 2, 19. Y en la visión final del Apocalipsis, la novia desciende del cielo ataviada como una novia que se adorna para su esposo, Apocalipsis 21, 2. Algunos pasajes del Cantar de los Cantares recuerdan la fórmula de la alianza de Dios con su pueblo. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Entonces, alianza o pacto, los mandamientos eran una manera de decir Dios está con su pueblo. Entonces, también así es como se lee esto del Cantar de los Cantares. Una clave de lectura es el amor de Dios con su pueblo o por su pueblo, ¿no? Y cómo Dios está interesado en el bienestar de su pueblo. Además, en el Cantar de los Cantares encontramos lo de la mujer y la sabiduría en la Biblia, que este es uno de los capítulos que tenemos ahí de lectura obligada y también para el examen final, la mujer y la sabiduría en la Biblia. En el relato sobre la manifestación de la sabiduría divina en la historia del pueblo de Dios, en el periodo intertestamentario, el libro de Eclesiástico ignoró a las mujeres. O sea, este libro es deuterocanónico, el libro de Eclesiástico. Entonces, ¿qué sucedió en el periodo intertestamentario? Eso nos va a explicar algo este libro de Eclesiástico. O sea, en cuanto a la sabiduría divina, el Eclesiástico va a tomar en cuenta a la sabiduría como una mujer, va a personificar la sabiduría como a una mujer. Pero a las mujeres de carne y hueso las minimiza o no las ve o no las toma en cuenta o no les da la debida atención. Lo que hace el autor entonces es muchas veces también hablar mal de las mujeres. ¿Qué hizo el Eclesiástico? Conservó solo el nombre de los hombres. Cuando habla de la mujer, manifiesta muchas veces desprecio, como en el 25:13, que dice, cualquier herida menos la del corazón, cualquier maldad menos la de la mujer. Entonces, está viendo a la mujer como la, como quien dice, la causante de todos los males del hombre son las mujeres, es la mujer, es la esposa, es la hija. Y entonces, así es como lo está viendo el Eclesiástico. Y cuando le atribuye algo bueno, es a partir del punto de vista del hombre. Feliz el marido de una buena esposa, se duplicará el número de sus días. En el otro versículo dice, la mujer hacendosa es la alegría de su marido y él vivirá en paz hasta el último de sus días. Esto lo dice la Biblia latinoamericana, porque como en nuestras Biblias no está el eclesiástico, entonces en una Biblia que nosotros decimos católica, ahí pueden encontrar esas expresiones. Pero fíjense cómo ha minimizado a las mujeres cuando una buena mujer al lado de un buen hombre, o en función del hombre. Y cuando no, está hablando mal de la mujer. Ahora, cuando habla de la sabiduría, la personifica y la alaba bajo la figura de una mujer. ¿Cómo dice el capítulo 4 y los versos 11 al 19? Nos dice, la sabiduría encumbra a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. El que la ama, está hablando de ella en femenino, ama la vida. Y los que le buscan ardientemente serán colmados de gozo. Los que la sirven rinden culto al santo. Y los que la aman son amados por el Señor. El que la escucha juzgará a las naciones y el que le presta atención habitará seguro. El que confía en ella le recibirá en herencia y sus descendientes también la poseerán. Al comienzo ella lo conducirá por un camino sinuoso, le infundirá temor y estremecimiento y lo hará sufrir con su disciplina hasta que tenga confianza en él y la haya aprobado por sus exigencias. Después volverá a él por el camino recto, lo alegrará y le revelará sus secretos. Si se desvía, ella lo abandonará y lo dejará librado a su propia caída. Entonces está personificando la sabiduría como a una mujer. Y está utilizando toda la expresión femenina. Entonces hay una doble tendencia, ¿verdad? Una de marginación y otra de valoración de la mujer en todo el Antiguo Testamento. Y esa marginación se fue dando muchas veces en forma progresiva. En la medida en que aumenta la marginación, también crece la resistencia. Entonces, el no dejarse vencer, el no dejarse doblegar, y crece la valoración de la mujer. Todo esto se puede comprobar especialmente en algunos escritos sapienciales. ¿Cómo se dio la marginación progresiva de la mujer? Entonces, encontramos que en el contexto de aquella época, que es muy diferente al nuestro, no había la sensibilidad que existe hoy en relación al papel de las mujeres en la sociedad y en el pueblo de Dios. Aún así, comparando la posición de la mujer entre el periodo anterior al exilio y el posterior, se percibe un retroceso. Entonces, las mujeres parece que perdieron mucho después del exilio. Antes del exilio había una mayor valoración. Después del exilio hubo más marginación. ¿Dónde encontramos esos textos? Desde Esdras y Nehemías está la tendencia oficial de excluir a la mujer de toda actividad pública y de considerarla inepta para cualquier función dentro de la sociedad y el pueblo de Dios, a excepción de que es madre, que es ama de casa y que educa a los hijos. Entonces, es la madre, es la educadora y es la que se encarga de todos los quehaceres de la casa. La ley de la pureza es también parte de esta marginación y es lo que más contribuyó. La mujer era declarada impura por ser madre, por ser esposa, por ser hija y por ser mujer. Por ser madre, cuando daba a luz a un hijo y se convertía en impura. Levítico dice, si da a luz un hijo, 7 días más 33 días. Si da a luz una mujer, 14 días más 64 días. Y entonces es doble la pena. Entonces dice, no puede ir al templo, después de 7 días se va a bañar, después van a circuncidar al niño, si es niño, y 33 días sin ir al templo. Pero el templo es el espacio social, digamos, para relacionarse con las demás personas, y a veces es el centro de actividades económicas, políticas. Por ser hija, cuando da a luz un hijo, su impureza dura 40 días, pero si es una hija, 80 días. Entonces, ya por ser hija ya es ser marginada. Como en las expresiones que también hoy existen, ¿verdad? Cuando nace un hijo, se valora. Cuando nace una hija, de una manera así tan de broma y de buen humor, se dice, no se ganó la gallina. O sea, no, como que es de menos valor tener una hija que tener un hijo. Entonces ya solo eso, por eso en la teoría de género se dice que solo al conocer el sexo del ser humano ya de una vez se tiene toda una serie de ideas qué es ser hombre y qué es ser mujer. Solo ven el sexo y entonces dice la ropa tiene que ser de este color, los juguetes tienen que ser estos y le vamos a y cómo debe comportarse, cómo debe sentarse, cómo debe caminar, cómo debe hablar, y todo ya está condicionado por el sexo. Entonces el sexo condiciona el género. El género no tendría nada que ver con la cuestión de sexo, pero digamos como para hacernos esa discriminación, pero ya se nos hace una separación a partir del sexo. Entonces según el sexo que traiga puesto el ser humano al nacer, así es como ya se tiene la idea qué es ser hombre, qué es ser mujer, los colores de la ropa y las conductas, los trabajos. Toda esa situación ya está, digamos, la sociedad ya la tiene estructurada, o la cultura. Por ser esposa, porque la relación sexual la convierte en impura durante un día. Por ser mujer, porque también el flujo menstrual la convierte en impura durante 7 días y causa impureza en los otros. Quien toca a una mujer durante el periodo de menstruación debe purificarse, decía Levítico 15 de los versos 19 al 30 que ya citamos. Además de estas leyes, habla de otras leyes de pureza que, por ejemplo, prohibían el contacto con animales, como en Levítico 11, del 1 al 47, con personas enfermas de la piel, Levítico 13, del 1 al 59, con impurezas humanas, Levítico 5, 3, con los muertos, Números 19, 11 al 16. Entonces tendríamos que verlo por salud, pero a veces el problema es que cuando dice que es impureza, nosotros lo traducimos como pecado. Entonces una cosa sería, por salud hay que lavarse, hay que bañarse, hay que cuidarse, hay que esto, por salud. Pero aquí no parece por salud, sino parece por cuestión ya de que la persona es pecadora. Entonces ya cuando dicen pecado ya es una cuestión religiosa que excluye a las personas. Que por eso es que a nosotros nos ha gustado más la línea sacerdotal. Como los pastores somos encargados de un templo y estamos interesados en el culto, y entonces hemos tomado más eso de a veces hacer de menos a una persona por la ropa, por el trabajo, digamos, por algunas otras situaciones, la pureza. Nosotros tenemos la línea de la pureza. ¿Qué es ser puro? ¿Qué es ser impuro? ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser pecador? Y entonces nosotros ya clasificamos y excluimos. Eso era lo que sucedía en la época de Jesús. También en la época de Jesús, digamos, los grupos religiosos estaban inscritos, o sus actividades, su teología era la teología sacerdotal. Por eso es que ellos desprecian a mucha gente por estar enferma, por tener un trabajo que no era bien visto por la sociedad, porque se contaminaban las manos, ¿no? Porque podía contagiar a otros. Entonces, por eso tenemos la parábola del samaritano. ¿Por qué es que el sacerdote y el levita no lo socorren? Porque si estaba ensangrentado, no podían tocar la sangre. Porque si estaba muerto, no podían tocar un muerto. ¿Por qué es que el hereje samaritano, ese sí, no tiene esos escrúpulos y se baja y lo ayuda y hasta le da su medio de transporte y lo lleva a un lugar donde lo cuiden? Porque entonces Jesús está diciendo, miren, hemos perdido nosotros la sensibilidad por lo humano porque sobrevaloramos las leyes de salud o las leyes de la teología sacerdotal, los consejos de los sacerdotes. Entonces nos impiden ayudar a otra persona, socorrer a otra persona. Por eso pone como ejemplo al samaritano. Y le dice todavía a la persona que le hace la pregunta, ve y haz tú lo mismo, como quien dice, este hombre está dando una lección que todos deberíamos de practicar. Porque Jesús está inscrito en la tradición profética, no en la tradición sacerdotal. Y la tradición profética, ¿dónde es donde se mantiene el profeta? En las plazas, en las aldeas, en los hogares, va a visitar a las personas, come con ellos, platica, conoce cuál es la situación que viven, entiende los problemas de las personas. En cambio, el sacerdote, como está en el templo y él quiere que todo lo que se hace en el culto sea así muy limpio, entonces por eso ellos están interesados en estas leyes que muchas veces marginan a las mujeres. Porque entonces la mujer no podía mantener en secreto su impureza. Eso era como una cuestión así de, no sé cómo le llaman a esos gobiernos que tienen un control, creo que es el fascismo, ¿verdad? Que tienen un control social, que controlan la vida de las personas. Y entonces se vuelve un control social. La mujer no podía mantener en secreto su impureza o que ella estaba en un periodo de menstruación, por ejemplo, porque la ley le obligaba a los demás a denunciarla. El marido la tiene que denunciar, la hija la tiene que denunciar, la mamá tiene que denunciar. Entonces, te obliga a que denuncien a la mujer. Eso, y a veces así es como sucede en algunas congregaciones, que hasta los pastores como que tienen control así de saber quién está en el periodo de la menstruación. Si usted va a tener privilegio, mi hermanita, mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la palabra, y somos así muy literalistas y no entendemos por qué se dijo el texto, con qué intención, y entonces ese literalismo nos lleva a que decirle cuando no es mejor ni venga, y después la están regañando porque no llega al templo. Entonces mejor venga, pero no pase al púlpito. Porque la banca no es tan sagrada como estar al frente, ¿verdad? Entonces, no sé qué ideas tenemos nosotros acerca de eso. Todavía creemos que el templo tiene los tres ambientes del tabernáculo, cuando eso no es así, es muy diferente. No tiene los tres ambientes, no tiene no decimos aquí es el patio, aquí es el lugar santo y aquí es santísimo. Nosotros no tenemos eso, porque a veces pasamos al lugar santísimo los pecadores, los más pecadores, que como hemos sabido esconder nuestras cosas, entonces puede tener la apariencia de que es santo. Entonces nosotros, a veces la misma religión esa religiosidad nos ha empujado a ser hipócritas, a esconder la verdad, a ocultar tal vez lo que en verdad está pasando en la vida. Entonces, a veces todavía tenemos esas ideas, no puede pasar al lugar santísimo, Pero al lugar santísimo solo una vez al año entraba el sumo sacerdote. Entonces necesitamos que haya un sumo sacerdote. Y en el lugar santo solo sacerdotes. Y en el patio era donde estaban todo el pueblo. En el patio estaba el pueblo. O el atrio, decimos nosotros. Ahí estaba. Todavía así se le llamaba a los templos católicos. Que la parte de afuera, el atrio de la iglesia, decía uno. Entonces, hoy nosotros ya nos decimos en el atrio, porque como nuestros templos ya queremos hasta agarrar un pedacito de la calle porque son muy pequeños, entonces no tenemos atrio, no tenemos un patio, un espacio así que quede entre la calle y el templo. Entonces, para los que tenemos, a veces alquilamos o es muy pequeño el terreno, no tenemos el lujo de decir vamos a dejar un atrio. Nosotros no, basta, queremos más allá del atrio, de lo que podría ser un patio. Y todavía sí le ponían algunas barreras en la época de Jesús. Los que están sanos, los que no tienen ningún defecto y se comprueba que son de esta etnia, de este pueblo, los hombres van a estar aquí, cerquita. Las mujeres, por ser mujeres, vamos a poner una barrera y después de eso están las mujeres. Y aunque alguien sea del pueblo y compruebe que tiene su DPI, pero que está con un problema físico o una enfermedad, se tiene que quedar con los gentiles o los extranjeros o los no judíos o los que no son de este pueblo. Por eso la denuncia profética es: mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Y ahí sería para todo género. Pero ustedes han hecho separaciones, han hecho así discriminación de las personas. Esa es la denuncia que Jesús hace cuando llegó al templo. Entonces, todo eso podríamos decir que hace la vida, podríamos decir, insoportable, que la estén controlando, que la estén denunciando. Entonces, eso puede hacer la vida insoportable. Porque durante 7 días cada mes, la madre de familia no podía acostarse en la cama, ni sentarse en una silla, ni tocar a sus hijos o a su marido. ¿Cómo se las arreglaba una madre con un hijo enfermo entonces? Tenía que tener una familia extendida para que otros de la familia, la suegra, la cuñada, le pudiera hacer el favor de velar por ese niño. O cómo evita tocar a los animales si vive en el campo, si no puede tocar las impurezas humanas ni las impurezas de un animal. Entonces, ¿cómo puede ella tocar animales si vive en el campo? ¿Era eso posible? Y entonces, por esta legislación se creó la opinión de que la mujer era inferior al hombre. La propia mujer asumió este modo de pensar y desarrolló un complejo de inferioridad. Y entonces llegó a decir: esa es, como yo nací mujer, es la voluntad de Dios. Algunos proverbios que se encuentran en el libro del Eclesiástico revelan esta discriminación sobre la mujer. Escuchen lo que dice Eclesiástico 42, 9 al 11. Una hija es para su padre causa secreta de insomnio, o sea, que no duerma. Y la preocupación por ella le quita el sueño. Cuando es joven, se le puede pasar de edad. Y si está casada, puede ser aborrecida. Mientras es virgen, puede ser violada y quedar embarazada en la casa paterna. Si tiene marido, puede ser infiel. Si ya convive, puede ser estéril. Tu hija es atrevida, vigílala bien. No sea que te convierta en la burla de tus enemigos, en la habladuría de la ciudad y el comentario de la gente, y te cubra de vergüenza a los ojos de todos. Imagínense cómo era el pensamiento de esa época. Está diciendo: tener una hija es un dolor de cabeza. No duerme. Pero si se va, no se va a casar con una persona de bien, si le van a dar mala vida, si me la van a regresar, si, y entonces dice: es un dolor de cabeza. te puede poner en vergüenza. La gente va a andar hablando, miren la hija de fulano, miren la hija, miren. Y los hijos no lo ponen a uno en vergüenza. Solo las hijas. Entonces hay que hacer la pregunta, ¿son solo los hijos? ¿O también pasa con... ¿Son solo las hijas o también pasa con los hijos, pero se les disculpa a los hijos? Entonces lo más fácil es disculpar. Se disculpa a los hijos. Como los hombres disculpan a los hombres. Pero a veces las mujeres remarcan más. A veces son las mujeres las que más critican, las que más publican lo que le está pasando a otra mujer. Pero eso es parte de la cómo también nos han enseñado a nosotros a ser así. Por eso, en estudios de género, cuando yo he escuchado a compañeras que dicen, hombres tenían que ser, porque los hombres se defienden, se apoyan, se solidarizan, se tapan entre ellos, dicen. Pero en cambio a veces las mujeres, ellas mismas como que tienen choques, tienen, si es en el trabajo, si en cualquier otro ambiente, a veces, incluso cuando, digamos, hay una pastora que sea mujer, las mujeres dicen, ¿cómo vamos a tener a una mujer que nos esté dirigiendo? Eso no se ha visto, porque eso es como algo inusual y entonces no estamos acostumbrados a lo inusual. Y se trata de desvalorizar la dignidad de una mujer al frente de una congregación. Y entonces a veces ellas mismas dicen, ¿cómo voy a estar yo al frente de esta iglesia? Yo no sé por qué me nombró a mí el hermano que dirige la denominación. Yo entrego, porque no es bueno que yo esté al frente, porque ya la cultura nos ha enseñado que ella no es capaz, que es inferior, que ella es la sierva del siervo. O sea que, sí. Eso me llamó la atención, que le escuché a una teóloga y dice, yo quería ser pastora de una congregación, pero lo que sucedió es que cuando yo me casé dijeron, ah, ahora vas a ser la sierva del siervo. No, no, no, no, yo voy a ser pastor, el que le den otra iglesia para que pastoree. Entonces... Porque dice, ese era mi anhelo y por eso había luchado y por eso había estudiado, pero porque yo no quise ser la sierva del siervo. O sea, entonces, ustedes interpretan muy bien esa expresión. O la que le sirva al que sirve. O que te esté a la sombra de él, sino también el valor que ella tiene como ser humano y su dignidad. Ajá. Entonces sí, esa sería la idea, que se perdió. Pero dice, pero encontré a un esposo que sí entendió cuál era mi visión y hemos vivido y hemos hecho la vida juntos. Entonces, la marginación llegó al extremo de considerar a la mujer como un peligro, como la causa de todas las desgracias. Hay proverbios que reflejan esta mentalidad en el Eclesiástico. Cualquier desgracia menos la causada por el odio, cualquier venganza menos la de un enemigo. No hay peor veneno que el de la serpiente, ni peor furia que la de la mujer. Preferir hablar con un león o un dragón antes que vivir con una mala mujer. La maldad de una mujer desfigura su semblante y vuelve su rostro huraño como un oso. Su marido se va a sentar en medio de sus vecinos y no puede reprimir sus amargos gemidos. Toda maldad es pequeña comparada con la de la mujer. Que caiga sobre ella la suerte del pecador. Cuesta arenosa para los pies de un anciano es la mujer charlatana para un esposo apacible. No te dejes cautivar por los encantos de una mujer ni te apasiones por ella. Estallido de enojo, infamia y una gran vergüenza esperan al hombre que es mantenido por su mujer. Merece el silencio esto. Corazón abatido, rostro sombrío y pena del alma es una mala mujer. Manos inertes y rodillas paralizadas es la mujer que no hace feliz al marido. Y el verso 24, por una mujer tuvo comienzo el pecado y a causa de ella todos morimos. No dejes correr el agua ni des libertad a una mala mujer. Imagínense. Imagínense toda esta situación. ¿Qué, cuál, la carga que hay, digamos, esa carga en contra de la mujer en esa época? Que posiblemente no ha cambiado mucho, ¿verdad? Con los chistes de las suegras y de los yernos, ¿verdad? Entonces, entonces esa época, fíjense, cuando uno lee en el Eclesiástico, la mujer pecó primero, y uno lo lee ahí y dice, ah, pero como es el libro, no es inspirado. Pero si uno lo lee en segunda, en primera de Timoteo 2, del 9 en adelante, y dice, porque la mujer pecó primero. Entonces eso es lo que ha hecho una carga muy pesada para las mujeres, porque cuando dice ahí, no permito que una mujer, pero ¿quién es el que está diciendo que no permite? ¿Dios o el dirigente de esa iglesia? Lo está diciendo el dirigente, pero como para nosotros es palabra de Dios, lo que dijo el dirigente es como si Dios mismo lo dijo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la idea, es la palabra de Dios. Y entonces se le ha quitado a las mujeres toda participación del liderazgo. Se le da liderazgo, pero donde no sea como el de los hombres. Y entonces, cuando lo leemos en el Eclesiástico, eso lo dice el Eclesiástico. Pero cuando lo leemos en Timoteo, entonces ahí sí se para el pelo, ¿verdad? Porque Timoteo es inspirado. Y entonces, la carga que tiene, digamos, porque no habla, dice, las mujeres que tienen esta clase de lujos y de peinados y que tienen la libertad de ir a congresos y también de dar enseñanzas. No está hablando de todas las mujeres, pero ya cuando se dice, no permito que la mujer, ahí se van todas las mujeres. Entonces no solo eran con las que tenía problemas, con algunas mujeres tenía problemas, el dirigente de la carta pastoral. Pero él ya cuando dice, no permito que la mujer, ya el que lee entiende que todas las mujeres. Entonces ahí es donde tenemos que ver a la luz de Jesús. Vamos a ver si nos da tiempo esta lección. Las causas que contribuyeron a este inconcebible desprecio a media humanidad son varias. Cuando dice media humanidad, estamos diciendo la mitad de la población del mundo, o la mitad de la población de un país, o la mayoría de la población de una iglesia. Ahí sí es mayoría, en muchos de los casos la mayoría de los miembros de una congregación son mujeres. Entonces la intención del hombre por mantener el dominio, esa es una de las causas. El interés del sistema por aumentar la reproducción para tener más brazos para el trabajo. ¿Cómo se le llama a los guatemaltecos que van de aquí de la frontera para ir a trabajar a las fincas o las labores agrícolas de México? Se les llama braceros, los que dan su brazo, los que la mano de obra, entonces los braceros. El interés del templo para asegurarse las ofrendas por las purificaciones, los tabúes culturales relacionados con la vida, la muerte y la sangre, también son causa de esta marginación. La mujer como objeto de placer para el hombre, entonces solo objeto, no sujeto. El cantar de los cantares quiere decir la mujer es sujeto, no es objeto. Pero la sociedad ve a la mujer como objeto. Así es como lo presenta la radio, la televisión, esos más media, los periódicos, las revistas, las presentan como objeto. En un comercio siempre va a estar anunciado ahí el producto y una mujer que está casi sin ropa. Siempre va a estar. Entonces se le ve como objeto, no como sujeto. Entonces no se le tiene respeto. La Biblia constata los errores que se cometieron en el pasado y retrata a la sociedad de la época tal como era con sus tensiones y luchas internas. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo va a decir, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron para corregirnos, para instruirnos, para cambiar nuestras actitudes.